love and live in peace. That is belief. Oh, Dub Night. Muy buenas noches, banda, pues yo soy Famer y les doy una cordial bienvenida a este programa todos los martes, 9 de la noche. Y bueno, lo prometido es deuda. Tenemos aquí en casa a Mr. Sebre y Rebel Eye, por supuesto también Metastas, que ya también estaba programado para esta sesión. Bueno, Dub Session Live Francia, esta ocasión. Y bueno, pues vamos a tener muchas sorpresas, muchas cortesías para los próximos eventos, tanto de Metastas como de Mr. Sebre. Por supuesto, también dejen su mensaje o marquen al teléfono. El teléfono es 6281-5468. Para que entren al sorteo hay unas cortesías para el evento de Matt Professor y Lee Perry, que es el 8 de junio. Recuerden, Rutical Session, 10 años de Dub en México. Entonces, bueno, hay muchas sorpresas esta noche aquí en Dub Night. Y les doy la cordial bienvenida a toda la banda que nos está siguiendo por Facebook. Recuerden, también aquí por la página de Radio Zapote, que es www.radiozapote.org, y por la webcam, que es ahí en el blogspot de dubnight.blogspot.com. Por supuesto, también ahí en la página de Facebook, ahí nos pueden estar siguiendo, ahí el teléfono ya en cabina. Y por supuesto, aquí mi compañero Oso, Moreno y Esteban, parte del crew de Dub Night, y en camino Mariana. Y bueno, muy buenas noches, Oso. Muy buenas noches, estamos transmitiendo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al sur de la Ciudad de México. Esto es Dub Night. Pues estamos de plácemes otra vez con la visita de artistas extranjeros aquí a las instalaciones de Radio Zapote, ¿no? Pues un saludo también, así extendiendo la noche. Vamos a empezar a extender la noche. Pues qué más que ya tenemos aquí sentados para la entrevista a Mr. Sebres y Rebel Eye, a los que damos las muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradecerles por la invitación. Aquí Rebel Eye. Acá Mr. Sebres, y gracias para la invitación. La primera vez que estamos acá en México, de gira, que tenemos ya como 5 días, creo. Sí, 5 días. Tuvimos 3 fechas, una en Xochimilco, una en el Teotihuacán, y la última, que fue el domingo pasado, en el Atlántico. Y hasta ahora todo bien. Sí. Muy bien, pues bienvenidos aquí a México, Rebel Eye, ya la segunda ocasión, si no mal recuerdo, aquí en México. Sí, hace 2 años que te tuvimos por acá. Sí, hace 2 años vine con una ONG, pero hice un labor más más de apoyo. Eran conciertos para recaudar fondos para niños discapacitados. Y después nos dieron un mes como para girar. Hicimos una gira bastante corta, pero sí, es la segunda vez. Estoy igual. Esta vez vengo con un proyecto distinto, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, cuando visitaste México hace 2 años traías el proyecto de Sound System, pero era más roots. Claro, sí, bueno, venía con Rasta Unity Sound de España y venía haciendo lo que yo generalmente hago, que es más roots, new roots, ¿no? Y bueno, ya con Sebre nos mandamos algo distinto, ¿no? Algo diferente que es Stepper, ¿no? Poco de Sound System. Por supuesto, ¿y por qué no nos platicas cómo fue la conexión que tuviste ahí con Mr. Sebre? Bueno, la conexión fue que yo, o sea, soy francés, pero radico en Lima, en Perú, desde hace 4 años, y manejaba un local antes en cual había bastante reggae, bastante música en general, y se hizo una fecha hace, yo creo, como 2 años atrás, en cual tocó Rebel Eye con su proyecto, los Stepping Lions. Y me gustó bastante el flow que tenía, la dinámica que tenía. Y yo justo en esa época andaba empezando el proyecto de Dub que estoy manejando ahora, de Stepper. Y empecé a producir más, y de ahí le propuse unas pistas, ¿no? Y él todavía estaba en Estados Unidos cuando le propuse esto. Regresó a Estados Unidos y ahí empezamos a intentar cosas, grabar, experimentar y todo, ¿no? Y bueno, se hizo bien la conexión. ¿Esto ya cuánto tiempo tiene el proyecto que empezaron a montar ustedes? El proyecto en sí, con Rebel Eye, muy poco tiempo, como diez meses tiene. Sí, menos de un año. Claro, porque yo apenas llegué a Estados Unidos, me fui directo a grabar con Cedric. Ya antes habíamos estado conversando, y bueno, y después del viaje se dio ir al estudio, y ahí se grabó el African Dubs Ilegal, ¿no? Fueron los primeros temas que se grabaron. Y bueno, ya en tan poco tiempo ustedes ya lograron pues quizá culminar un álbum, ¿no? Que está ahí circulando ya. Sí, o sea, es como es más que un álbum, es un poco como una compilación de todo lo que se hizo dentro de un año y un poco más de un año. Es un álbum medio corto, ¿no? Porque hay 11 temas más una versión dub. Y sí, dentro del cual hay como 4 temas con Rebelay. Que, o sea, yo creo que hubo una buena colección, ¿no? Porque yo soy más del medio, o sea, más de influencia de música electrónica. Rebelay es mucho más de reggae, sí. Roots. Y como que hubo una conexión así medio que no esperábamos, pero que sí funciona bastante bien por eso. O sea, bien. Pues muy bien, hemos escuchado con gusto su material. Entonces, díganme ustedes por qué buscar este sonido dub stepper en este caso. ¿Qué es lo que ofrece el stepper o los sonidos steppers? Digamos que lo hacen, que ustedes les atrae y que en este caso hacen música, hacen colaboraciones y ahora están haciendo una gira aquí por México. Bueno, para mí la meta, o sea, todo se inició un poco con un concierto en París hace 10 años atrás cuando fui a escuchar a Irrigation Steppers. En esa época todavía escuchaba reggae dub clásicos de lo tradicional, ¿no? Y ese concierto de Irrigation Steppers, que es un dub así bien pesado, me marcó, me impactó bastante. Y en esa época todavía yo hacía música electrónica mucho más a lo que es drum and bass, dubstep, breakcore y todo esto. Y hubo un momento donde quise dedicarme a eso del dub, ¿no? Y estando en Lima, trabajando en Lima, trabajando con unos amigos que traen artistas también de afuera, hicimos hace un poco más de un año, hicimos un taller con el profesor que trajimos a Lima para un concierto. Y asistí al taller, trabajaba en la producción y todo, y ahí dije ya, no hay forma, tengo que hacerlo, ¿no? Y sí, bueno, así se inició más o menos. Claro, en mi caso, yo había trabajado antes con un sound system francés también de Resident Sound, que ellos como que me habían introducido un poco a lo que es el UK style, pero no como que no me atraía mucho. Y Rebelay generalmente siempre es un reto, ¿no? O sea, yo generalmente antes tocaba en bandas, estuve en Muyahuis en Perú, después en Uniendo Raíces en Argentina, y Rebelay se creó para retarme que podía hacer varias cosas. Y dije, a ver, voy a experimentar con el dub, y la verdad es que ahora lo disfruto un montón porque son sonidos distintos pero bastante poderosos, ¿no? O sea, como que va acorde a una letra consciente, por así decirlo, ¿no? O sea, los golpes del bajo y la cadencia del dub como que hace que sea en verdad palabra, poder y sonido, ¿no? Del re. Sí, haciendo algo consciente y haciendo bailar la gente bailar, también. O sea, yo veo como un mensaje y efecto como corporal también, ¿no? Porque claro, cuando escuchas eso en vivo es, o sea, como una experiencia, ¿no? Como un ritual, yo lo veo. Claro. Así. ¿No tuviste algún problema en acoplarte en los diferentes beats, en este caso, pues de la escena en la que tú venías, ahora como MC en la escena stepper, stepa? Al principio como que se me hizo un poco difícil, pero después, no sé, fluyen bien rápido los temas. O sea, Tivo me dice, acá tengo un rim, me lo manda y ya, y se hace, la y se hace sobre él, se hace, y ahí sí, listo. O sea, por ejemplo, el No Fear se lo compuse el mismo día que fue a grabar, y así, o sea, es como que sale, fluye muy rápido, como que hay buena química, ¿no? Perfecto. Sí, ¿qué nos pueden contar de la escena peruana? Últimamente aquí en el programa, pues hemos tenido así enlaces a varias partes del orbe, digamos, para estar averiguando, hurgando, o sea, cómo está el dub en el mundo, ¿no? Hemos hecho algunos enlaces a Argentina para que nos platiquen así de la escena dub, pero ahora platiquen ustedes del dub en Perú, el reggae en Perú. ¿Qué pasa por allá? Bueno, yo empecé con el dub en Perú, tú irás con el reggae. Bueno, la escena dub en Perú es muy muy chica todavía. Hay selectores, hay unos cuantos selectores. Un selector principal que se llama Quincholo Sound System, que él está en contacto con un montón de sonidos, productores en Europa, por todo el mundo. Y él trae bastante rhythms interesantes, ¿no? Más que todo stepper, así de la UK vibe. De ahí hay unos cuantos proyectos, uno que se llama Pangolin Sound System, proyecto medio experimental, así dub, de lo tranquilo, digamos, experimental. De ahí hay unos 5 o 6 DJs que difunden esa onda, ¿no? Todavía es nuevo, hace dos, tres años creo que no había casi nada, ¿no? Pero en dos, tres años, con unos amigos, hay pequeños colectivos que están formándose. Y este, por ejemplo, con un amigo trajimos a Irishon Stepa hace 4 meses, Matt Professor el año pasado que va a venir otra vez. Trajimos. ¿Cómo? Dubsin. Sí, Dubsin, perdón, otra productora que se llama Dubsin que trajo a Bashanti y a Channel One. O sea que se está moviéndose. Todavía es poco, pero hay una dinámica muy buena. ¿Es difícil el público allá en Perú? En esta cuestión, sí, de es la difícil. Escena dub. Sí, difícil, pero no, yo creo como en cualquier parte del mundo, cuando impulsas un estilo nuevo, hay que difundirlo y, o sea, hay una gente que todavía no sabe lo que es, pero les gusta, hay que preguntar, ¿no? O sea, mi amigo Quinchoro, de cual te hablaba, tocó en las fiestas que son casi fiestas electrónicas, nada que ver, y la gente se acerca y dicen, ¿qué es eso? Es buenísimo, ¿me entiendes? Porque tiene ese power también que al público de la música electrónica puede... Les puede gustar, ¿no? Sí, sin duda alguna, siempre la música dub ha coqueteado mucho con la música electrónica, claro, claro. ¿No? Inclusive allá en Europa pasa claro. Lo mismo. En Europa la gente... había bastante free parties, como festivales electrónicos así salvajes, claro. Digamos, todo gratis, así, llevas tu sound system y lo manejas solo. Y hay mucha gente de ese público que se fue hacia el dub. Porque el dub, bueno, también en Francia tiene mucho que ver con la música electrónica, hay mucha fusión y todo esto, ¿no? Pero sí está creciendo de forma muy positiva, yo creo. Sí, en verdad... Por ejemplo, el último concierto de Irishon Stepa sí fue buenísimo. Sí, fue brutal. Fue mucha gente bailando toda la noche. O sea que la gente se está dando cuenta claro. Cómo es un sound system poderoso con 15 kilowatts de sonido. Claro. Y mira con un man con Irishon Stepa que la idea es subir hasta un punto de catarsis donde no sabes dónde estás y claro. Qué haces, ¿no? Tenías que saltar y gritar porque si no... Claro. Sé, era claro. Euforia total, era una misa negra. Sí. En cuanto al reggae... como que se está reconstruyendo la escena, ¿no? Han habido varias olas, ¿no? La primera con Pochi Marambio y Tierra Sur, que siguen hasta ahora, que es un... ¿Cuántos años tendrá Pochi? ¿Que trabajando? Sí. 20 años. 20 creo, años, sí. Por ahí. Que es súper, súper, súper conocido en Perú. Después como que se fue abajo, nacieron nuevas bandas como Semillas, que se hizo bastante conocida acá, o Shiva Shanti. Que ahorita también como que son un poco bajas y es en este hace dos años empezó a surgir bandas nuevas como Laguna Pai, que es un poco de reggae más californiano, La Renken, que es reggae instrumental, Los Bredas, que eran ex Naya Breda, que se juntaron y hacen un poco de roots dancehall, sí. Y bueno, y yo que empezamos con Stepping Lions, que es mi backing band, a hacer lo que es New Roots, ¿no? Entonces, como que ahorita hay bastante diversidad, pero si bien es una escena muy grande, sí hay bastante diversidad y también se están empezando a formar colectivos de varios músicos. Por ejemplo, ahora yo estoy participando de un grupo nuevo que se llama Dub Criminal, que son los mejores músicos de todas las bandas de Lima, ¿no? De bandas muy representativas como Bareto, La Mente, La Renken, Stepping, que hacemos tributo al reggae. Tanto como de Virgin Island, como de Jamaica, como de UK. Entonces eso también ayuda a que la escena un poco vaya creciendo un poco más. El público peruano en verdad de reggae es bastante culto, porque ha habido una época de oro donde fueron todos, ¿no? Desde Abyssinians, claro. A Gladiators, Pablo Moses, Black Uhuru, Freddy McGregor, Burning Spear, Foundation, todos los antiguos han pasado por Perú, ¿no? Entonces eso hace que hay una cultura de reggae roots, ¿no? Lo que pasa es que también es bien difícil que, así como en el dub, también es un poco difícil que entren al new roots. Pero se están rompiendo barreras. Hace poco fue Damian Marley, estuvo Alborossi con banda. Entonces ha sido el show de Alborossi ha sido uno de los shows más mutantes que he podido ver en mi vida. O que han podido, bueno, yo no fui, me contaron que estuvo increíble. Y de hecho sí, yo los vi en Argentina, Alborossi con su banda y es... Es increíble, entonces... Sí, sin duda alguna, pues uno de los reggae stars que actualmente, claro, a nivel mundial... como el Beyoncé del rey, ¿no? Claro. Bueno, recuerden ustedes que estamos transmitiendo por el 102.fm, www.radiozapote.org, www.dubnai.blogspot.com, el teléfono en cabina 6281-5468, repito, 6281-5468. Estamos empezando apenas aquí la sesión de Dubnai, también saludando a todos los visitantes que nos acompañan hoy, Black Roots Producciones, también Valentín, que por ahí andaba de la otra sesión, y también estamos aquí pues saludando a Tomás, que también está esperando su turno también para entrar aquí en la línea, en el aire. Pues estamos muy contentos de tener a este proyecto de Dub, que ya lo escuchamos en el Teotihuacán, en el sonido que había, pues se oía muy bien, ¿no? Sí, en verdad el Teotihuacán estuvo increíble. Sí. Bueno, o sea, nosotros en el escenario sí disfrutamos mucho, sí, mucho. La energía, la gente, verlas saltar, verlas bailar, responder bien al tener su proyecto fue. Y eso con frío, bien loco. Más y también, pero sí, o sea, la vivimos súper bien. Salimos muy contentos, en verdad, de eso. Sí. ¿Y cómo nació antes de ir al set que van a ustedes tocar? También decimos al público que está escuchando Dubnai que hoy también tenemos sesión en vivo aquí, cortesía de Mr. Zebre y Rebel Eye. Haciendo un paréntesis, pues sí, a la gente le gustó mucho el show de ese día, y pues con el gran soporte, pues realmente la música sí se disfruta mejor, ¿no? Digamos, todas las frecuencias y toda la cuestión, claro, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo nació la conexión con la gente de México para que ustedes pudieran venir? Bueno, me contactó Valentín de la otra sesión por internet hace, yo creo, en diciembre del año pasado. Y yo estaba al punto de sacar el disco y así conversamos, así como sobre la onda en México, la onda en Perú y así. Y poco a poco me propuso la idea de venir a tocar a México. Y bueno, el paso era que yo saqué el disco para que vea un poco más el trabajo, de qué se trata. Saqué el disco y de ahí me confirmó y le encantó, yo creo, la música, la onda con Rebel Eye también. Y nos invitó así. Se fue de forma muy simple, en realidad. O sea, todo de forma virtual porque no nos conocíamos. Pero simple y muy positiva el trabajo con Valentín, con Vladimir, o sea, todo a uno al trato. Black Roots, muy movido. Corazón, ¿no? Sí. Nos han tratado súper bien. Sí, y sí, la sí, gente lo sabemos. De México también. O sea, la respuesta ha sido bastante, sí, bastante buena, a pesar de que es un proyecto bastante joven, ¿no? Claro, un proyecto joven, un público que no nos conoce allá, claro. Pero hicieron una buena difusión, creo, sí. En lo que se podía hacer. Y de las tres tocadas que se hizo, o sea, el público reaccionó siempre, o sea, muy buena onda. Por supuesto, y también implica mucho que aquí la gente ya está más educada en ese sentido del claro, todo. Claro. Sí. Entonces, o sea, es más fácil, sí, aceptar a alguien así como ustedes, que quizá, claro, lleven poco tiempo, pero están dentro ya, sí, de una línea, ¿no? Entonces aquí en México, pues claro, ya son casi 10 años que llegó el dub, sí, a México, sí, entonces sí, se han hecho muchas cosas. Yo sabía un poco, pero me sorprendió bastante que vino Kanka tres veces, Mongoza Hi-Fi una vez, sí, a la semana, una vez a creo, incluso hay dos, tres eventos por mes de, sí, de dub. Sí, sí, sí, y que está tocando Six Block, Ranking Joe, o sea que, bueno, hay una movida bien, claro, bien potente, o sea, eso me parece súper positivo, porque decía que en Latinoamérica se está creciendo. Por supuesto. Onda, pues. Bueno, pues regresamos a platicar aquí, Mr. Zebre, Rebel Eye, ahorita nos damos con sesión. La gente pues también ya está esperando ahí que sesione Mr. Zebre. Y bueno, por supuesto, seguimos aquí en Radio Zapote. El teléfono en cabina 6281-5468. Y recuerden, hay cortesías todavía para el 27 de mayo, que allá con Mystic Revelation. Así es, tenemos Mr. Zebre ahí en la jarra. Tenemos cortesías para toda la gente que quiera ir este domingo allá en esa, claro, pues a pasar un grato momento con el stepper de, decía Rebel Eye, franco-peruano, el stepper franco-peruano de Rebel Eye y Mr. Zebre. Pues tenemos cortesías, si alguien de ustedes gusta ir, tenemos cortesías para el día domingo, gracias a Mystic Revelation que nos facilitó las entradas, un big up para él, ¿no? Pues antes de irnos a sesión, recuerden ustedes, estamos en Dubnai 6881-5468 para, si quieren hacer una pregunta aquí con los artistas, cualquier sugerencia. Si quieren dejar su nombre para el sorteo, recuerden ustedes, en 15 días es el sorteo de las entradas de Matt Professor y Lee Perry, que ellos van a estar en el José Cuervo Salón aquí de la Ciudad de México. Pero estamos en Dubnai y nos vamos con Mr. Zebre y Rebel Eye. Yes, once again, directamente desde Francia y Perú, Monsieur Sebrian Rebel Aire, en Radio Zapote, en Dub Night. To my generation, we gonna rule the nation with lyric ambition. We don't believe in gods, only believe in God. He is the only one, Haile Selassie. Como leones vamos avanzando, y aprendemos a pulir. Vaticano, discurso de Macrobo, se van soltando mientras viven felices en sus palacios. Como leones vamos avanzando, y aprendemos a política al Vaticano. Discurso de Macrobo, se van soltando mientras viven felices en sus palacios. Praise to the Most High, Haile Selassie. He is the King of Kings and the Lord of Lords, the conquering Lion of the tribe of Judah, Alpha and Omega, principio y final. Sí. Dios bendice. Ya, bless my way. Guide me and protect me from the wicked man. Ya, bless my way. Open my eyes to the holy never. How can we tell? Ya, bless my way. Guide me and protect me from the wicked man. Ya, bless my way. Open my eyes to the holy never. Again. Babylon rules in this day. Me a Rasta man, I say. Me don't follow Satan rule, no way. Jaja is my guide, me follow the Most High. His Imperial Majesty teach me what is right. Me a real Christian, me don't follow the pagan. When I a nice and Babylon sit down. Cause fire is what I got. To the liar I'm a cry. Who confused the mind of you in this time? Be wise, open your eyes. Wake up and stand up. Babylon is taking the control of your life. Don't believe in the TV, you don't need fashion magazine to find the happiness, but you must be free. Ja, ja, bless is my way. Guide me and protect me from the wicked man. Yeah, yeah, bless my way. Open my eyes, see the folly never after me tell. Yeah, yeah, bless my way. Guide me and protect me from the wicked man. Yeah, yeah, bless my way. Open my eyes, see the folly never again. Yes. No importa la adversidad o la tribulación, ya siempre estará ahí. Be strong like a lion. Be strong like a lioness. And remember, always remember. Remember always that our sentence told us. And don't be ashamed, never about your culture. Give thanks and praise, cause every day is a blessed, yes. Ya give us the opportunity to make some changes. We came to conquer, not to be conquered. Right, Babylon don't have chance, cause we are real, just soldiers. We no use no gunshot, ya that we conscience. Ya just a washing like in sea for quiz a murder, murder, murder, murder, murder, murder. Is a washing against hypocrites and murder. Yeah, yeah, bless my way. Guide me and protect me from the wicked men. Yeah, yeah, bless my way. You kill my guys, you don't fall in ever again. Yeah, yeah, bless my way. Guide me and protect me from the wicked. Yeah, yeah, bless my way. You kill my guys. Yes, this is original song. Porque eso es lo que tenemos y eso es lo que damos. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que enseñamos. Raíz y cultura para la gente. Sin. No queremos más armas ni más violencias en el dance. Esto es Conscious and Healing Reggae Music. So better put attention. Right. This is what we want, we say this is what we need. This is what we got, we say this is what we teach. Roots and culture feeding Mazife. Bam baram baram, roots and culture feeding Mazife. My sound is original, inspired in the Most High. Hear me come to the dance in a conscious style. The Sayanaya to Borasa man. In a song me no talk about guns, no talk about death, no talk about Satan. Love is what I spread, unity is my aim. You could find ya in every word I say. So this is what we want, Nisa, this is what we need. This is what we got, Nisa, this is what we teach. Roots and culture feeding Mazife. Bam bam bam, roots and culture feeding Mazife. This is what we want, Nisa, this is what we need. This is what we got, Nisa, this is what we teach. Roots and culture feeding Mazife. Bam bam bam, roots and culture feeding Mazife. Red Sanko Chapiri Massive. Sin. In a this tune, me wanna recall some great son who make us dance all night long with the real and true messenger with the bless of the king. Selassie I, big up to Yashaka, there is Zulu warrior, big up to Bashanti, the mighty ruler, earthquake wisdom, lightning and thunder, foundation sun, who make me feel irate, so dance and enjoy with this reggae music, forget your trouble, forget your sorrow, living in liberty, living in identity, so dance and enjoy with this step back. Monsieur Tsever Rubelai representando. So, this is what we want, Lisa, this is what we need. This is what we got, Lisa, this is what we need. Good sanko chafiti masi free. Bambaram baram, good sanko chafiti masi free. This is what we want, Lisa, this is what we need. This is what we got, Lisa, this is what we teach. What's on to chafi di mazi fe? Bam baram baram, what's on to chafi di mazi fe? Ja is the guideline, is my inspiration. Mighty inspiration, I love adulation. In a power combination, he came to liberation. To mash up Babylon with Rastaman vibration. He bring roots and culture for all generation. Cause I and I know that's the key to the salvation. Foundation sound is a must. Listen to the bass, we are burning Babylon. Burn, burn. Babylon, burn, burn. This is what we want, Lisa, this is what we need. This is what we got, Lisa, this is what we teach. Roots and culture, feed in as it be. Bam, baram, baram, roots and culture, feed in as it be. This is what we want, Lisa, this is what we need. This is what we got, Lisa, this is what we teach. Roots and culture, feed in as it be. Bam, baram, baram, roots and culture, feed in as it be. Yes, original style. Muy bien, muy bien. Micro. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí en Dub Night. Y bueno, pues lo que acaban de escuchar totalmente en vivo, Mr. Sebre, Rebel Eye, ahí en el micro. Y bueno, seguimos platicando más adelante con ellos. Ahorita vamos a hacer una combinación ahí con Metastas, Mr. Sebre. Ahorita, pues el turno de Metastas. Muy buenas noches. Bueno, pues aquí Metastas está aquí preparándose, está preparando ahí su música y bueno, pues ya ahorita en un momento creo que ya está listo. Muy buenas noches, Metastas. Buenas noches. Perfecto. ¿Qué tal tus presentaciones aquí en México? ¿Cómo te ha recibido la gente? La gente estaba muy simpáticos, la gente estaba genial, por seguro. Estaba muy contento. En tres primeras fechas, ¿sí? Y encontraba muchas personas muy chido, claro, y no sabía que la escena dub aquí estaba creciendo, sí, y que hay tanta persona para ver fechas y es muy impresionante. ¿Tú ya tenías algún comentario de lo que se estaba haciendo aquí en México, allá en Francia? ¿Tú ya tenías algún comentario que de lo que se estaba haciendo ya aquí en México? Sí, de la gente. Claro. Pienso que la gente estaban contentos de las fechas. En el viernes, en el Chantiolín, estaba muy chido. El lugar en el piso, en el último piso del building estaba muy chido y la gente parece muy contento de la música que tocaba. Lo espero. Perfecto. Sí, pues, Tomás, bienvenido a México otra vez. Gracias. Realmente, muy agradable, tenerte también aquí entre nosotros, que tengas la oportunidad de venir aquí a la estación de radio también. Off the record platicábamos acerca de todos los proyectos franceses que han venido a México, ¿no? Y esta oleada, ¿no? Francesa, y cómo hemos recibido el francés y cómo también nos hemos acostumbrado a tener a los proyectos franceses, ciudadanos franceses, y hemos estado conviviendo en todo este tiempo, ¿no? Hablábamos con él de su proyecto y él me platicaba que el dub en Francia, bueno, en el mundo es muy chiquito y creo que tiene muchas historias y muchos amigos él. Bueno, pues mi primera pregunta es Metástasis, ¿en qué año nace el proyecto? ¿Hace cuántos años empezaste a tocar, a producir música? ¿Esto dónde se hace? ¿Tienes tu estudio? Pero antes, platícanos, ¿cómo se llama tu ciudad, de dónde vienes? Mi ciudad se llama Saint-Étienne, es al lado de Lyon, y en Lyon pienso que ustedes conocen el label que se llama Jarring Effect, aquí. Sí, el label de los iTunes, Doublates, todo eso. Brain Jarring Damage, Effect. Y también es un shop ahora de Doublates, sí. Exactamente. Y bueno, ¿qué estaba la pregunta? Sí, Saint-Étienne, sí. Que tú eres de Saint-Étienne, donde está Jarring Effect, una importante net label, disquera, ¿no? Y parte importante del movimiento del dub francés, ¿no? Sí. Sí, probablemente con Amer Bass son los dos labeles que producen dub de muy buena calidad en Francia. Y hay que recordar que esta disquera, Jarring Effect, es la disquera de Hi-Ton, ¿no? Sí, sí, sí, por años. El hecho es que Jarring Effect nació con Hi-Ton. Estaba la gente de Hi-Ton al inicio que creaba, claro, el label Jarring Effect. Ahora sí, ¿de cuántos años tienes tocando Metástasis? ¿Desde cuándo produces música? Estoy tocando solo para las tres últimas años y estoy intento de producir música por las 10 años antes, desde que yo tenía 15 años, y aprendía muchas cosas durante las primeras años y después algunos proyectos. Quería hacer live, tocar live, y ya es eso. Me platicabas que hacías trabajo en ingeniería de audio también. Haces trabajo. Me mencionaste que trabajaste con varia gente relacionada con ese trabajo, estudios, ingeniería en audio, ¿no? Yo trabajo también el design sonoro. Sí. O sea, el design del sonido. Diseño sonoro. Trabajaba durante años en la industria de juego video para hacer música para los juegos video y los sonidos, los son. Y estoy trabajando ahora con personas para mi próximo álbum que tienen mucha experiencia. Uno de los primeros productores de dub de Francia, que se llama Kobe, que tenía una banda en los 90s, años 90s, que se llama Babylon Fighters. Un hombre con muchas experiencias que me aprende muchas cosas ahora. ¿Y cómo fue que te seduce el dub? ¿Cómo te acercas al dub? La historia es que estaba mi hermano cuando tenía 14 años que me da mis primeros discos de dub. Y no estaba Roots, no estaba Dub Roots, estaba los primeros álbumes de los iTunes, las primeras dub plays de los iTunes. Y para yo, la primera vez que escuchaba estos discos, estaba una música muy extraña para yo. Y no entendía por qué estas personas intentaban de hacer estas cosas. Estaba muy extraño, pero después muchas escuchas, empieza de entender un poco más sus músicas, y desde este momento te atrapa. Sí, claro, por años ahora, por supuesto. Y ya producciones ¿Ya cuántas llevas a lo largo de tu trayecto musical que tienes? ¿Cuántos discos, álbumes? Pienso que el próximo será el quinto. Pero tengo... ¿Has trabajado también con compilaciones? En compilaciones, no sé. Tengo música en quizás 4 o 5 diferentes compilaciones. La última estaba la FX Sound de Jarring Effect. Y no sé, pienso 4 o 5 compilaciones y el próximo álbum será el quinto. Y vienes promocionando un álbum que se llama Orient Express. Sí, estaba el último, pero me voy a salir el próximo, que se llama Encounters, que es un disco de encuentras con Cantor y MC. Muy bien. Y platícanos de esto de Orient Express, ¿cómo fue el proceso? El proceso de creación de este disco. Así es. El estudio. El estudio estaba más o menos como este tipo de lugar, con mis amigos, y estaba solo trabajando durante días y días, hacer las cosas, y solo intentado de hacer la música que quería escuchar. Y cuando todo estaba acabando, decidía de salir este disco. No más, no hay un proceso muy extremo de creación, y estaba muy simple. Acabar ahora y me voy a salir. ¿Esto bajo qué sello fue? El sello de este disco, la disquera, la productora. Es mi amiga, que es también mi DJ, porque en cada fecha tengo video atrás yo. Y es esta chica que produce el gráfico, y también para el próximo y por los años después también, espero. Sí. Yo creo que es hora de que vayamos con tu música y las presentes al público mexicano, algunas piezas que quieras exponer ahí para el auditorio de Deep Night. Algunas piezas de música. Ah, sí. ¿Qué nos tocarías? ¿Qué nos puedes tocar? A ver. Ahora son músicas del próximo álbum. Es probablemente la primera vez que están siendo tocadas. Sí, sí. Ah, muchas gracias por la exclusiva. Esta primera es una original de Lee Scratchberry, que se llama Vampire, y es con una amiga cantora que se llama Marlene. Venga, esto es Deep Night. Just simple, hate to catch vampire. We have Judges sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah. Judges sent us here to catch vampire. We love your trying to let loose the fire. When I am my god and vampire, I am my god and set them on fire. Until your body gets empty, butcher you, bury you, put you to bed and head back to some mad apples, mad apples. Hello, this is my video from a bag of books for the man. We won't let a gang of crooks, we stay put in the fortress of nothing but the walls of a slack. As you look, we move like shadows. Wait, the moonlight at night, we fuse like arrows. I serve on precise purpose, I murder, I fight in lambs and Christian lights. Clock is ticking, talking. We steady plotting to tear the petty politician. I stuff him in the coffin till he forgotten. Cause bridges stiff and rotten. Cause the dents in the river, so fish eat his bits at the bottom. We calculate for weeks and come to clock deep in your throat while you sleep. Cause we are labeled with evil. We got the key to slay you. We the able to reverse the machine while keeping stable. Something wrong, he tells me there's a new caliph and he wants him gone. I'll do this for you, I'll be loyal to my task. Put my sword in my scabbard, the poor poison in the flask. I bash through the blackest night, I travel light. Arrive next morning, hide outside, out of sight. Creep behind the first soldier, fill the note so queasy. Proceed to poke his throat with my blade, focusing deeply. Hoping no one notice me, nope, nobody see me. So I keep on going discreet. They creep along the dark walls for 40 yards. I'm more calm, he passed the sleeping guards, rolling hard. I am scared, eyes wide away. I'm prepared to end the life, knife in hand. As I climb, I set up wine and stairs. Reach the top, no trace of people around. Pee down the corridor without making a beep or a sound. But bad luck, I see danger. A crowd of armed guards guard in the caddy's chamber. Okay, change the plan B. Hurry up, head back down the stairs. But I hear somebody coming up. I can hear the steps. I'm crouching within the thick of my pounce. And this menace is still aware. Kill whoever's there before they get any further. Turns out it's just a petty server wearing a burger. I attack with both hands over her neck. I bang her skull against the wall and I choke her to death. I can dress the corpse, I use it as a disguise. Now I'm in the burger, all they gonna see is my eyes. I grab a train and pick everything up. Then head back up towards the cards with a feminine strut. They never yet the most position. I close the door, approach the caliph, I play poke his vocal cords. Mission accomplished, I escape through the window. Think about the purpose waiting for me when I head home. So won't it, so won't it, so won't it. Babylon, I feel so won't it, so won't it, so won't it. And on the earth, I'm the groaning. Babylon, I feel so won't it, so won't it, so won't it. People are full of Perfecto, seguimos aquí en Dub Night y bueno, esto que acabamos de escuchar fue un set de Metastas. Y bueno, pues, ¿qué estuvimos escuchando, Metastas? Estaban tres músicas diferentes de mi próximo álbum. Una que es la voz original de Liberi y la voz de... Cristian Ruz. Gracias. Y la segunda estaba con mi amigo que se llama MC Michelaneus, que también toca en una banda que se llama Fumouge en Francia y se llama Assassin. Y la última estaba con un cantor que se llama Dr. Israel de Brooklyn. Y están tres músicas que serán en el próximo álbum que va a salir en septiembre. Claro. Y bueno, ahorita teniendo a ustedes aquí, Metastas, Mr. Sebre, ¿en algún otro momento han coincidido, han trabajado? Al menos en escenario, ahí en Francia o en No, todavía no, pero hay bastante influencia. Lo que estábamos diciendo, hay bastante influencias comunes, ¿no? Sobre como él vino al dub escuchando Hyton, pues, por ejemplo, que son ya la quinta generación de dubberos, digamos. Yo empecé un poco igual, con bastante influencia de música electrónica, así que hay cosas en común. La edad también, estamos cerca, influencias sí en común, pero no hemos tocado juntos. Pero un día, quién sabe. Bueno, hasta el momento todavía no se da nada, posteriormente tal vez. Vamos, cuando quieras, vamos. Pues es hora de como que empezar a hacer así, preguntas así, que puedan responder ambas personas, ¿no? Una pregunta para ambos es, en esta cuestión del dub, digamos que, ¿ustedes cómo ven el dub en este momento? Digamos, ¿y qué relación tiene, digamos, con el mundo, digamos? ¿Qué es en este momento? ¿Por qué hacer dub, digamos? ¿Por qué hacer dub? Buena pregunta. Bueno, para mí es un poco lo que dijimos antes, ¿no? Para mí es llevar un mensaje consciente, como se dice, positivo, con una música que te hace reaccionar tanto la cabeza, el cerebro, que el cuerpo, ¿no? La cabeza por la letra y el cuerpo por toda la parte instrumental, el bajo, el poder que lleva, ¿no? Para mí es eso, es una música que bastante positiva en realidad. Para yo, no sé, solo que para yo el dub es desde más de 40 años, es siempre el porvenir de la música. Las técnicas que usan el dub están usado ahora en más o menos cada música actuales, y que el dub está la base foundation de todas las nuevas músicas en el mundo entero, y que en cada país es diferente donde hay una escena dub. Ahora también en México intentamos todos de hacer nuevas cosas, y es lo que quiero en esta música, es que en la historia hay cada no cada año, pero hay cada tiempos con nuevos países que tocan dub, con nuevas influencias, con nuevas encuentras, y es lo que quiero en esta música. Sí, bueno, acabo con el tema. Para mí también es una cuestión de experimentación. Porque el dub siempre busco una, como experimentar sonidos. O sea, Lee Perry, que tocaba en un tacho de basura de fiero en su estudio, grabando gritos de leones o elefantes o no sé qué. O sea, que el dub en sí se presta a un lado surrealista, entre comillas, o sea, de experimentar y buscar frecuencias, sonidos que no son comunes ni comerciales, ¿no? Y eso para mí es un reto, siempre experimentar también. La música dub también se ha visto reflejada en sus vidas. ¿Reflejada en qué sentido? No. Sí, o sea, ¿les ha ayudado de alguna manera a percibir la vida de otra forma o no sé? Bueno, sí, suele pasar. Sí, a mí me ayuda bastante. O sea, en momentos de, no sé, decepción, cualquier cosa, esa música me levanta, ¿no? O sea, me lleva algo bastante positivo, ¿no? O sea, estar así como un geek en el estudio trabajando solo de vez en cuando, si salgo de la casa y quiero, no sé, saltar o correr, ¿no? Y para yo me ayuda a entender las otras músicas, porque pienso que es una de las músicas de los más complejas para entenderla, y con el love estoy ahora capaz de entender otras músicas más experimentales, que también es una puerta abierta a estos diferentes tipos de música. Me ayuda más en la música que produce que en mi vida. Inspiración. Sí, la inspiración. Y Revelai, y nueva faceta en esto de la escena dub. ¿Cómo percibes todo esto? Sí, de hecho, es algo más espiritual, ¿no? O sea, es algo, no sé, es un sonido bastante místico, ¿no? Y ayuda, va perfecto con el mensaje que yo quiero entregar, ¿no? Entonces, como que me han moldado bastante fácil, porque es como que todo un conjunto, ¿no? Y llega a ser lo que se dice, pues palabra, poder y sonido, ¿no? O sea, hay palabra, hay un sonido y hay poder, ¿no? Y es música que te va a hacer bailar y pensar, ¿no? Pues sí, él, me gustaría también preguntarle, por ejemplo, a Rebelay, esta cuestión de en el dub, ¿cómo puede servir, por ejemplo, a nosotros que somos latinoamericanos, a podernos enlazar más, ¿no? Digamos, creo que esa es una misión del dub y no sé si él lo puede entender así. Claro, en verdad es algo locazo porque quizás en el reggae no hay tanta comunión como en el dub, ¿no? O sea, en el dub, el tiempo en que he estado, hay mucha armonía entre todos, ¿no? Y todos quieren colaborar con todos. Entonces es algo que en verdad es algo que se vive, ¿no? O sea, por eso, buena pregunta lo que dijo, ¿en qué manera te puede influenciar el dub? Porque en verdad, o sea, la escena dub es totalmente distinta a otras escenas. O sea, es una escena que va de la mano con lo que representa, ¿no? No hay, bueno, por lo menos hasta ahorita yo no he percibido tantas guerras o tantos problemas como hay en la escena de rap y el dancehall, etcétera, ¿no? Como que todos tratan de mantener un balance común, una armonía, ¿no? Que al igual que la música trata de generar esa armonía, ¿no? Sí, eso es bien importante señalar. Bueno, nosotros así que hemos hecho así enlaces así con gente de Latinoamérica, hemos hecho gente en Argentina y en Chile también, platicándonos de esta cuestión, ¿no? Viendo las similitudes que hay aquí en México, que nosotros vemos una escena próspera, ¿no? Del dub. Entonces también es necesario hacer la comparativa, ¿no? Por ejemplo, en este caso que hoy nos acompañan así gente de Francia, pues ellos nos hablan hablaremos obviamente de Francia, de por ejemplo de una escena más desarrollada, ¿no? Digamos la europea, ¿no? Pero también ver así que la escena mexicana, tanto la escena peruana, argentina, chilena, pues así ahí se viven así momentos similares, ¿no? Yo creo que está cambiando muy rápido, ¿no? De lo que he visto en unos días en México, estoy muy sorprendido, en buen sentido, por la gente que produce, hay bastante conciertos, hace conexiones con otros países, hay medios, o sea, sí, hay como una onda muy, muy positiva que está creciendo, ¿no? O sea, supongo que en unos años va a crecer como está creciendo en Europa, que también en Europa el dub ahora está bien, bien fuerte, desde 4 o 5 años hay muchos conciertos. Pues sí, esta noche estamos aquí con Metastas, Rebelay, Mr. Sebre, digamos una totalmente alineación que no habíamos tenido nunca en la historia de Dub Night. Digamos en este caso, digamos que arropados por mexicanos, está gente de Perú, de Francia, no sé, esto se me hace un mosaico muy interesante, ¿no? Poder platicar del dub para el público, digamos que para el auditorio de Dub Night, pues digamos, súper afortunado, ¿no?, de escuchar sus palabras y también enterarnos, ¿no?, de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo alrededor del dub. Pues yo creo que nos vamos con otro set de Mr. Sebre y Rebelay. También aprovechando paréntesis, dar el teléfono en cabina 6881-5468. Ya empezó la gente a mandarnos sus nombres para el sorteo de los boletos de Matt Professor y Lee Perry. Bueno, también anunciar que tenemos discos de regalo. Morfaya Dub nos proporciona algunos discos, nada más marquen aquí a cabina, y Morfaya Dub parece ser que es un proyecto nuevo ahí de Guadalajara, y bueno, pues aquí hay algunos álbums ahí por si quieren. También quiero recorrer todas las cortesías que tenemos, ¿no, Famer? De una vez. Sí, mira, tenemos cortesías para Metastas este viernes allá en Tecámac. Tenemos 3 cortesías, también cortesías para el domingo allá en La Jarra, Mr. Sebre, allá con Mystic Revelation. Y bueno, por supuesto, también manden sus nombres, hablen por teléfono y para que entren al sorteo de ahí de las cortesías que también tenemos para Lee Perry, Matt Professor, 8 de junio, recuerden. Y bueno, pues parece ser que ya estamos listos, nos vamos con Mr. Sebre, regresamos. con su Seven Rebel Eye en Radio Zapote. Directamente en México para el mundo. Conectando la mirada. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, parece mentira sobre esta material vida que contamina. Muerte y destrucción es el pan de cada día. Niños inocentes ya no encuentran salida. Para sobrevivir te obligan a ser un gila, vendiendo mis ideales por un plato de comida. Debimos aprender a mirar más allá, empezar a comprender el que es irrazonable. Que todos venimos de mama África, todos somos hijos de Jah. Versos de antaño nos siguen atolondando para poder robarnos. No nos demos cuenta de lo que está pasando. Su educación no existe en su vocabulario, pues es vital la ignorancia para separarnos, vital la ignorancia para poder manejarnos. Y no nos demos cuenta de lo que está pasando. Debemos aprender a mirar más allá, empezar a comprender y razonar. Todos venimos de mama África, que todos somos hijos de Pincel Azai. Babylon, tell me why the children cry. Babylon, tell me why my brothers die. Babylon, tell me why this world gone mad. Babylon, tell me why, tell me why. So yes, in this Babylon race. Yes, Monsieur Sebran Rebel Eye combination. Inspiration. Welcome to the Babylon race. You must run with success in the Babylon race, the place you never stop. Así que ponga atención a estas simples reglas de la carrera de Babilonia. Babylon. My way, we gotta keep some praise every day. Babylon. like a warrior. We have my wisdom to get a dance in the rain. Lord, that's a praise to the Lord. As you go straight, our lives to humanity we must pray. Strong like lion, as a warrior. Remember wisdom is better than silver and gold, gold. You are tired, no time to be tired in the Babylon race. What? Está mal legal, quiero mi ganja legal, dejar de comprarle a un wicked man legal, quiero mi ganja legal, smoking my herb, my herb, my herb, boom de ganja, vamos a quemarla, aspira profundo hasta que arda, suelta el humo, deja que salga toda la vibra que a tu alrededor se expanda, smoking marihuana, I feel it so fine, smoking marihuana. I'm feeling so high, smoking marijuana. I'm feeling so fine, smoking my herb, my herb, my herb. Legal, quiero mi ganja legal, dejar de comprarle a wicked man. Legal, quiero mi ganja legal, sin la firma política porque también está mal. Legal, quiero mi ganja legal, dejar de comprarle a wicked man. Yes, ganja is the healing of the nation. Mystic vibration, I cover the nation. Red eyes, y mi mente se eleva. Medita, piensa, comprende, se alegra. Real conocimiento de la madre tierra. Solo nunca podrán acabar con ella. Y que la conciencia natural el Señor nos regaló. Para poder abrir los ojos y ver la solución a todos los problemas que nos trae Babilonia. Estas ilusiones que crean tu vida hoy. Que no permite ella, poder abrir los ojos y ver la verdad. Ellos dicen que la ganja me hace mal, pero más mal me hace que me quiten la libertad. Tú dices que tú traes, escrito está, que la ganja el hombre debe de usar. Es sin meditación o para sanar, hay tanta cosa positiva que te puede evitar. Legal, pero mi ganja legal, dejaré de comprarle a un wicked man. Legal, pero mi ganja legal, si la fuma político porque pa' mí está mal. Legal, pero mi ganja legal, dejaré de comprarle a un wicked man. Legal, pero mi ganja legal, es poquito ma'el, ma'el, ma'el. Yes, it's the healing of the nation. No soy criminal por fumar. You hear me? Pues seguimos aquí en Dub Night, esto que escuchamos totalmente en vivo, Mr. Sebre y Fit Rebelai. Por supuesto, pues buena combinación ahí, tanto en el Rebelai y en el flow que trae ahí con Mr. Sebre. Y bueno, seguimos aquí en la entrevista con Tomás Metastas. Sí, pues él realiza una gira en este momento. Entonces sería bien importante que nos platicara sobre esta gira, ¿no, Tomás? La gira, el tour que vas a hacer por Latinoamérica. Estábamos unas semanas antes en los Estados Unidos y tocábamos con mi amiga que hace la video en Nueva York, y después en el Chanti Olin. Y las fechas en Nesa y Cuautitlán. Y tendremos dos más en México, una en Tecamaque y una otra en DF. Y después vamos a Guatemala para tocar dos veces, una vez o dos veces en Honduras, y también uno o dos veces en Costa Rica. Y después regresaremos en Francia. Pues estamos hablando de una gira por Centroamérica. Se me hace muy interesante. ¿En qué tiempo va a ser? ¿Hasta qué tiempo vas a estar de gira? ¿Hasta qué tiempo? ¿Esto es el mes de mayo? Es de mayo al más o menos medio de junio. que va a ser tu última presentación en Costa Rica. Sí, en Costa Rica, en San José. Fíjate que, haciendo así también un paréntesis, también ya tuvimos un enlace con gente de allá de Costa Rica, de Moonlight Experiment, platicándonos de sí, las muchas actividades que tienen este año, ¿no? Ajá. Y entre ellos está tu visita, ¿no? Sí, pienso que voy a encontrar a Paolo, pienso que se llama Paolo. Paolo Rosales. Conozco sí, a Paolo Rosales. Y estoy también muy... estaba una sorpresa para mí también de descubrir que hay bandas de reggae, dub y de dub aquí en América Central, porque antes no sabía. Es... el hecho es que es muy difícil para nosotros en Europa de tener un acceso a la música de esta parte del mundo, ¿no? Y pues no sabía, y ahora pienso que me voy a descubrir toda esta escena también, la gente. Y ahora, platiquemos de México. Tuviste un fin de semana intenso que comenzó el viernes en el Chanteolín, con Unido Besterio, donde estuvo Doble Dila, también Majestic Zone. Después vino el día sábado, que fuiste a Nesa, allá con Serious Dude Producciones, y después vino domingo, donde fuiste a Coquitlán Izcalli al Natural Life número 2. Y te quedan unas presentaciones, ¿verdad? Así es, el viernes, habías dicho, ahí en Tecámac, y otra fecha, creo que es el sábado. Sí, claro que sí, viernes y sábado. Entonces, ¿qué te deja este primer fin de semana de presentaciones aquí en México? La gente, ¿qué tal te hicieron sentir? Es nuevo porque estaba más o menos la primera vez que presentamos... este nuevo live, y pienso que la gente gustaban algunas partes, quizás no la entera parte, pero es, yo estoy muy muy contento de las reacciones de la gente. Pienso que la gente también están muy abiertos a los diferentes tipos de música que toco en vivo, porque no es solo strictly dub, ¿sí? Y, pero la gente me parece muy abierto a las diferentes partes, familia del dub, porque el dub es más que un tipo de música, son muchas diferentes, mezclan juntos, ¿sí? Podríamos decir que te llevas una buena experiencia de aquí de México. ¿De aquí? Sí, espero regresar en poco tiempo. Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Y bueno, no sé si sabías que ha venido gente pues de renombre, ¿no? De Francia, como Wading Dub, Kanka, Brain Damage, gente de ese tipo ha venido a México. Sí, ¿sí sabías? Sí, sí, sabías, porque estoy viviendo en la misma ciudad que los Brain Damage, por ejemplo. El técnico Luz es mi vecino. Pues, mira, fíjate qué curioso. Sí, claro. Y sabía también por Alexi Kanka, que estaba aquí, Panda también. Panda Dub también. También, porque vivía en Lyon también, y le conozco muy bien también. Dawa Hi-Fi también. Dawa Hi-Fi. Y ODG. ODG. Underground. Underground. Pero solo algunos meses antes, no más. Sí. Estaba ODG. Muy bien, pues qué bueno, ¿no? Que te lleves toda esta buena experiencia de nosotros, ¿no? Y la iniciativa que tienes para regresar, sí, a México. Es lo que decíamos, es que entre Europa y ahora Centroamérica, México y quizás América del Sur, ahora se crean puntos entre las partes del mundo, y es muy bueno para eso, pienso. Y bueno, también estaría bien que regresaras, pero también a trabajar con la gente de México, porque aquí tenemos mucha gente que está haciendo trabajos muy interesantes, muy buenos, sí, y de una calidad lo muy veía, buena. Lo veía. Eso lo vio también, me sí, dijo mucho, ¿no? Sí, claro. En, por ejemplo, en Cautitlán, con las otras bandas que están de México. De Guayome y Bungalodop, ¿no? Sí, sí, claro. Estaba muy una sorpresa muy grande para yo. no conocía estas bandas antes y los sonidos están muy chidos. Muy buenos, muy chidos. Una cosa que quisiera preguntarle así a Tomás también es la cuestión de los visuales. Uh-huh. ¿Cómo es su trabajo con esto de los visuales y cómo nació esta idea de meter visuales a la música? Pienso que es una pregunta para mi amiga, pero este proyecto es más como un colectivo de gente. Yo estoy el productor de los sonidos, pero yo no sé nada a propósito visuales. De gráficos, sí, claro. Pero le da mis producciones y su trabajo es solo de hacer imágenes, lo que está en su cabeza. Y qué quiere hacer con estas músicas. Muy acorde a lo que tú estás sesionando. Muy acorde, bueno, va muy de acuerdo a lo que tú estás ahí en ese momento soltando tus canciones, todo eso. Los visuales. Los visuales. La gente se entrelaza. Siente que hay una un lazo. Una relación entre los dos porque no sé, pienso que es también el hecho que somos también muy buenos amigos por años ahora y que sentimos probablemente la misma cosa y es porque hay esta relación entre audio y video. Muy bien. Pues pues vamos a pedirle a Tomás que nos ponga una canción para una canción otra vez. ¿Otra vez? Sí, por favor. Okay. ¿Salgo de lo nuevo? Sí, también. Pues sí, hace rato estuvimos tocando algo, unas exclusivas que tiene aquí para Dub Night. Muchas gracias también. Recuerden ustedes, 6881-5468 es el teléfono en cabina. Han estado haciendo ya las primeras llamadas para dejar su nombre para el sorteo que vamos a hacer en 15 días para los boletos de Mad Professor y Lee Perry. Muchas gracias. Recuerden, tenemos cortesías para el domingo. Y el viernes, Metastas, ahí en Tecamac, tenemos tres cortesías. Y el domingo, ahí en La Jarra, Mr. Sebre. Allá en esa. Y también recordar a la gente que tenemos aquí discos de que nos llegaron también de Guadalajara. Morphy Adopt nos hace el favor de regalarnos unos discos para toda la gente que está aquí en Dub Night. Este es un proyecto totalmente de Guanatos, Guadalajara. Participa Rasmoluk Das en las vocales y también pues a todos ellos nos hacen dejar llegar unos discos. Pues para todos ellos que escriba ahí al Facebook, nos mande un correo, nos llame, que solamente que quiera un disco de Morphy Adopt de Guadalajara, pues se lo vamos a regalar hoy en esta noche. Otra, tenemos algo más, nada, es todo pendiente. Bueno, regresamos con la gente que está ahí al pendiente del Facebook y la página de Dub Night. Bueno, ahí están dejando sus preguntas y saludos. Mientras tanto, nos vamos con track. ¿Qué track nos vas a poner, Tomás? Se llama Scream y es también una vez más con mi amigo Pierre, que se llama MC Michelanius. Estamos en Dub Night. We'll be right back. make it disgusting. So fuck the anthem, let everyone sing. When they get to blow the screen, fuck a country, cause you're the flock of team. When they gotta think like a clone, patriotic, you can't think on your own. When there's love, there's hate. Don't believe what they say. When there's power, there's followers. Make cowards, there's hollower. And lead them astray. She gonna obey to anything, but I won't, man. No, I won't dare. And I won't fall in the program. I won't bow. Won't go and die for no man. And no skills for the dumb king. Every country, really fucking you think of something. Politics are filthy, disgusting. So fuck the anthem that everyone sing. When they get the blood, scream. Fuck the country, cause they're the black of the team. When they gotta think like a clone. Patriotic, you can't think of your own. When there's love, there's hate. Don't believe what they say. When there's power, there's followers. And lead them astray. She would obey to anything, but I won't, man. No, I won't dare. And I won't fall in a program. I won't bow. We'll be right back. La musique est aujourd'hui utilisée en grande partie pour du travail. Voici donc quelques grands courants de musique nocive et destructrice. We'll be right back. Seguimos en Dub Night totalmente en vivo. Pues después de haber escuchado pues un set de Metástasis y por supuesto el último track de Mr. Zebre, pues seguimos aquí con ellos. Nada más ahorita pues nos van a estar comentando sobre las próximas presentaciones que tienen y bueno, también los lugares de información donde podemos encontrar. Bueno, sí, las fechas que se vienen es el 24, tenemos una fecha especial que va a ser la despedida de lo que es la Ciudad de México, porque nos estamos yendo a Veracruz. Y bueno, y después ya el cierre de gira va a ser en Ciudad Neza. Ajá. Es una fecha especial, todavía estamos viendo lo del local, así que pueden entrar a las páginas que Tivo les va a decir en un momento para encontrar la información. También tenemos el 26, vamos a estar en Jalapa, Veracruz, en el Bar Alquimia con los hermanos de Ovea Zone. Y el 27, cerrando la gira, ¿no?, vamos a estar ahí con Mystic Revelation, dando lo mejor ya para despedirnos de México. Y bueno, ¿qué sabor de boca se llevan de México? ¿Qué experiencia se llevan de México? Muy positiva, con toda la gente, la movida, la comida, todo el trato que hubo de parte de los hermanos de la otra sesión, de Black Roots, varias conexiones muy positivas, todo. Sí, en verdad, bueno, salimos encantados, ¿no? Black Roots y la Liga Mexicana del Bass nos han tratado súper bien, la gente súper cariñosa, súper receptiva a lo que traíamos y a lo que queríamos dar y entregar. Entonces, en verdad, sí, una experiencia bien enriquecedora para nosotros. Y bueno, también el haber compartido escenario, por ejemplo, el domingo ahí con Twilight Circus también. Claro. Sí, también abrir a Ranking Joe fue para nosotros como... Claro. Algo bien loco, ¿no? O sea, bien positivo. ¿No se esperaban eso al estar aquí en México? O sea, experiencia de este tipo. Hace tiempo que vimos las fechas y lo que se programaba un poco, pero tampoco. O sea, lo del sábado sí fue bien. O sea, hubo una buena cantidad de gente. La programación en sí musical a mí me pareció muy buena. O sea, todo fue muy positivo. Y hay dub en México, eso es cierto. Claro, y las bandas también, Mystic Revelation of Zone, The United. Acá están los hermanos. Sí. Por ahí hay, no me acuerdo el sonido. Igual yo me dub. Sí. Mystic Son of Revolution. Sí, Mystic Son of Revolution. Muy bueno. Tuchimilco sí nos sorprendió. Nos gustó mucho. Mucho bajo, un buen stepper. Aliendré, Bungalow Dub. Bungalow Dub, en verdad, muy chévere. Nos apoyó bastante también. Sí. Una onda, sí. En verdad, encantado de México. Queremos volver pronto. ¿Y no están ahí como tentados para hacer algún trabajo con la gente de México? Sí, eso es la idea, ¿no? Conversamos en el Atlántico con Buba de Dub United. Y le pregunté si le podía mandar unas pistas para ver si se grabaría algo de melódica por ahí. Me dijo, por supuesto. Y sí, parece que va a salir unas colaboraciones. Lo que es la idea también, ¿no? Viajar a esa música, pero que haya conexión y más música, claro, con otra gente. Y bueno, yo creo que como Tomás, yo creo que ya están dispuestos como para tener otras presentaciones en México, ¿no? Posteriormente. Sí. Sí, lo están contemplando. Claro, sí, o sea, la idea es volver en septiembre, ¿no? esperemos. No se sabe nada, no, pero se sabe, pero sí, de hecho, se puede regresar otra vez en unos cuantos, 6 meses, un año, estamos acá dispuestos, claro, con nuevo, ¿verdad?, material, con más música, sí, de hecho. Y a ver, ¿dónde podemos escuchar la música de Mr. Zebre y Revelay, digamos? Sí, el disco In the Dubway, que está a la raíz del tour que hicimos, que estamos haciendo, está disponible en la página, en el SoundCloud de Mr. Zebre, Zebre in Dub. O si no, en el Facebook se busca Mr. Zebre, MR Zebre, y ahí están los links para descarga gratis de un single recién que sacamos, Tell Me Why, de la versión, o sea, la versión entera y un dub, y también del disco que saqué en enero pasado, pues están 12 tracks ahí, todo está en descarga libre, y siempre es la idea tener la música en descarga libre gratis. Y buena calidad, ¿no? O sea, la idea es nosotros ponernos el material en descarga libre, pero también nosotros brindándole la mejor calidad a la gente para que se descarguen un disco de calidad. Comportará y todo. Pues creo que hoy en día es algo muy importante eso de compartir, ¿no? El compartir sí. La música, el caso de ustedes y el caso de muchos, inclusive la gente también de Francia, algunos franceses que también han puesto sus discos ahí con descargas libres. Por ejemplo, hace 8 días tuvimos a Twilight Circus, igual toda su discografía está disponible, o sea, ahí se habla de un trabajo pues quizá muy comunitario, ¿no? Hacia la gente y el estar dando el mensaje, ¿no? A la gente. Y también en cuestión que, o sea, el mercado del disco y todo se cayó ya, se está acabando de caer y a nosotros no nos interesa eso, la idea es tocar, poder vivir un poco de eso si se puede, pero difundir la música lo más posible, eso es. Claro, también está por salir, o ya está editado el vinilo, ¿no? Claro, sí, perdón. Sí, están editando, que ya salió de la fábrica un vinilo del 8 temas del disco que salió, 400 copias, que se va a editar en Francia. Un sello chiquito que se llama la Gare Experimental, la Estación Experimental, que es un sello de amigos que ocupan edificios, que tienen toda la acción social, cultural, y bueno, invitan discos de dub, de drum and bass, de música experimental, y adentro de eso me están invitando al disco que sale, que recién salió hace 3 días de la fábrica, ¿no? Y bueno, yo pensaba tener unos para la GEA, pero ya no se pudo. Así que para la próxima que vengo traigo vinilos y material. Perfecto, también es algo característico, ¿no? También de la escena. Sí, sí, sí. Y encima un vinilo es un objeto, o sea, es como un libro para mí, es algo que. Sí. Más que un disco, que un compact disc, es un, por supuesto. Un objeto lindo, pues. Sí. Claro, ellos van a seguir tocando algunos temas de su producción. Realmente, pues así. Más que nada, decirles que sus tracks están muy buenos. Muchas gracias también así, agradecer de antemano también así, también que hayan venido, que se hayan tomado la molestia de venir siempre aquí al programa, ¿no? La instalación, conocer aquí la instalación de Dub Night y saber que estamos haciendo algo todos por este movimiento llamado Dub, ¿no? Claro, de verdad, para nosotros es un placer. Es un placer compartir, conocer más gente, ¿no? Vivir la cultura Dub, ¿no? Como dijimos hace un rato. Llegar a un país, conocer productores, conocer MCs, conocer radios, es algo bastante bueno y bastante positivo porque todo eso nos genera inspiración para seguir escribiendo, para seguir componiendo, para seguir creando, ¿no? O sea, igual México de hecho nos va a traer muchas cosas positivas. Hoy día estuvimos en Teotihuacán, en las pirámides y descubrir todas esas culturas, bueno, por mi parte bastante similares con las de Perú. Claro. Entonces, es algo muy muy loco, ¿no? Que dos civilizaciones totalmente ajenas puedan haber tenido cosas tan similares y que hay unidad. O sea, antes hubo unidad y ahora también tiene. Y ahora la música es la que está haciendo que reforzar esa unidad, ¿no? Así es. Y si te das cuenta, pues estamos acompañados de distintos músicos, de distintos proyectos. Entonces. Claro. Eso es, habla bien, ¿no? De México también. Claro, sí, o sea, como te digo, salimos encantados de la escena que está, la vemos madura, ¿no? Y de hecho hay mucho por aprender y mucho por hacer, pero creemos que está muy bien encaminada y nosotros estamos felices de estar acá y poder aportar, aunque sea de un poco, o sea, poco, pero aportando algo para ustedes, ¿no? Porque ustedes también nos han aportado mucho. Claro, pues ahorita ya Mr. Sebre tiene un track preparado. Estamos en Dub Night. Seguimos aquí en Dub Night y recuerden el teléfono es 6281-5468. Ahí nos han estado hablando para las cortesías, para que entren al sorteo, ahí a las cortesías de Matt Professor. Y bueno, también ahí las cortesías también de Mr. Sebre. El domingo en esa, ¿no? Y Metastas. Así es. Yes, once again. con Sister Brand Rebel Eye Combination, Radio Zapope, directamente desde México. Identity and Community Foundations, Zone All Over the World. Wisdom is better than silver and gold. Saludos para todos los hermanos de México y Perú que nos escuchan. You live by the gun, you die by the gun. Mucha muerte y destrucción en las calles. Confusion and corruption is the Babylon solution. They teach our youth pure lies and destruction. Don't talk about the past, they only talk about the future. Cause they don't want we remember all the fashion. So need to condition this area, no illusion. We tell you the truth is time to make a solution. We must start living the fear and holding our rest. There's so much violence and dead, dead, dead, dead, dead, dead. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes. Original song. Two warriors fighting against the wicked man and the evil man. Real Bass Crucha Ambassador, directamente desde Perú y Francia, aquí en México esta noche. Sin palabra, poder y sonido. ¡Pum! Wake up our generation. Waking up our generation. We don't follow the Satan rules. We don't follow the Babylon rules. Now we see what they don't want to we see. Now we feel what they don't want to hear. We are waking up. See ya. Get your youth, rise up. Our time is now. The revolution is now. Atacamos con lírica y sus paredes derrumbamos con el drama en face. ¡Sina! ¡Wow! falso. Original combination. Perú y Francia, Unión Península Latino. Dina. México, be ready. We came to conquer, not to be conquered. So, here we go. Yo soy original de Gran Prix, contra Belay, mi de mi combination, resta escucha. Han pasado el pende, teléfono, mi luminosidad, el mundo, mi atención, malo que tengo hoy. Sonido combativo contra Babilón, así que ponga atento, malo que yo digo hoy. The original, positive and real. This is the eye, this is the combination once again. Radio Zapopan. Radio Zapote. Yes. Zap Night. Positivos y reales en este tiempo, donde Babilón quiere robot. Soy original de Gran Prix, son repelay a mi CD, mi combination, resta, escucha. Han pasado al frente del fuego, Babilón, que te sale casi de tu atención a lo que te doy. Soy original contra Babilón, así que me pico, be ready to aguantar. No hablamos de armas, no hablamos de guerra, no hablamos de muerte. Hablamos de IDT. ¡Sí! Muy bien, pues seguimos aquí en Dub Night ya a punto de despedir a Mr. Zebre. Después de una buena sesión que tuvimos aquí, como es costumbre aquí en Dub Night todos los martes. Y bueno, también hacer un paréntesis, el próximo martes nos toca con Rutical Sessions, capítulo 3, y dentro de 15 días igual capítulo 4 para culminar y hacer la presentación ya así formal de lo que es Matt Professor y Lee Perry, y por supuesto el sorteo ahí de las cortesías que nos ha dejado Rutical Session. Y bueno, pues hablen, marquen ahorita, todavía vamos a estar un buen rato, todavía hay cortesías para pues Mr. Sebre y Metastas. Sí, muchas gracias a todos aquellos que han llamado durante toda la noche para pedir su inclusión en el sorteo para los boletos de Matt Professor y Lee Perry. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la transmisión, el video stream y el audio stream, ya sea por radiozapote.org o por el dubnight.blogspot.com. A todos ellos también muchas gracias. Pues ya estamos extendiendo la noche aquí en Dubnight, como siempre, como todos los martes. Y recuerden ustedes el teléfono en cabina 6881-5468. Y pues tuvimos una sesión muy heavy, muy muy pesada con Mr. Sebre y Rebel Eye, como ellos definen, un stepper franco-peruano. Realmente sí se ve el poder. Y también pues mencionar, ¿no?, que realmente también pues el trabajo de Rebel Eye, pues también así poniendo también el nombre de así como de los cantantes, ¿no?, aquí en de Latinoamérica, ¿no?, que también también hay tierra, también hay cantantes. Entonces, qué mejor, ¿no?, que hay palabra y poder, ¿no? Pues vayamos con ellos directamente, que nos platiquen realmente en este último lap, realmente qué sigue para Mr. Sebre, para Rebel Eye, ¿qué sigue? Bueno, sí, unas tocadas en Francia, para mí, lo que es el verano allá, julio, agosto, septiembre, unas cuantas 5 tocadas en París y en ciudades de provincia. De ahí, como te estaba contando, sale un vinilo con 8 temas, un LP, igual editado en Francia, pero como que me van a mandar unos 50-60 copias por acá, por Perú. Y bueno, de ahí sigue un par de featuring con unos ingleses, unos MCs ingleses. Y bueno, igual seguir trabajando en Perú, mis proyectos, y también como productor, produciendo eventos de gente de afuera o gente local, ¿no? Claro, también ahora llegando nos vamos a un festival bastante grande en la selva, el Selvámonos, que es justo en la selva, es uno de los festivales más grandes, ¿no? Y que están fuera de la ciudad de Lima, es en plena selva, a 50 metros del río. Entonces es la primera vez que van a llevar un proyecto DAP y nos han tenido, nos han dado ese privilegio, así que va a estar muy bueno. Por mi parte, yo estoy por sacar el nuevo disco de Rebel Eye como solista, que se llama, bueno, se va a llamar La Misión. Lo va a producir Reya B íntegramente de España. Y va a tener featuring con Raz Attitude de St. Croix, con Anthony John de Jamaica y Danakil de Francia. Entonces ahí estamos así trabajando. Bueno, estoy trabajando y componiendo bastante este disco porque, bueno, el nombre y la producción y todo lo que viene lo amerita, ¿no? Va a ser un disco, como siempre, totalmente libre para descargar. Pueden descargar igual toda mi música, no es DAP, pero es New Roots Consciente, en soundcloud.rebelemusic. Ahí van a encontrar todos los temas, todos los links para descargar toda la música gratis y disfrutar y compartir eso, ¿no? Así que gracias por la invitación. No, pues más bien también así agradecer de parte de todo el crew que compone aquí Dub Night, pues eso, ¿no? Pues que vengan a compartir realmente, ¿no?, la música, sus experiencias por aquí en México, y seguir fortaleciendo esta cuestión, el movimiento, seguir fortaleciendo el movimiento a través de esta cuestión, ¿no? Digamos, como ya lo señaló Rebel Eye al principio, seguir manteniendo este movimiento top así, lejos de conflictos y más en esta cuestión armónica, ¿no?, de que provoca el trabajo y las positive vibes, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, ahorita ya se arma la unión, ¿no?, de México, Perú, Francia, está escuchando gente de Perú, ¿no?, gente de Francia, gente de varios lados. Entonces como que va creciendo y eso es lo ideal, ¿no? Saludos para Perú también, para la familia y la novia. Sí, por supuesto. Y también la idea es hacer por el próximo año, intentar, o sea, yo ese verano voy a trabajar eso, para armar un proyecto con bajista peruano, o sea, bueno, un buen amigo, con el cual trabajamos de vez en cuando, y seguir trabajando con Rebelay para llevar a los tres a Francia en unas tocadas así, digamos, fuertes. Intentar también meter unos vientos franceses por acá, o sea, hacer una fusión como así, pero llevarla a Europa también. Porque Stepper, en español, yo no conozco, o sea, muy pocos. Y la conexión para mí es llevarla acá y tanto allá. Pues. Claro, hacer algo más, ¿no? Algo para todo el mundo y para todos y con todos, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. Y bueno, pues agradecer nuevamente el haber estado aquí en el programa de Dub Night todos los martes. Pues ahí nada más. No, y también un agradecimiento a pues a los organizadores, ¿no? De esta gira, claro, también. Obvio, un agradecimiento súper especial para Black Roots y la Liga Mexicana del Bass, que nos han tratado súper bien. Y que también esta noche nos visitaron, pues también a ellos, muchas gracias, ¿no? Hablado, sí, a otra sesión. A Vladimir y a Valentín por la presencia, la buena onda y el, digamos, todo el trato, que fue buenísimo cuando nos recibieron. Por supuesto, y bueno, seguimos aquí en Dub Night. Pues aprovechando todavía este paréntesis, pues Black Roots nos, Calimán Bar nos anuncia que el 22 de junio tienen en uno de esos acostumbrados eventos que tienen allá por el rumbo de Xochimilco. Realmente para toda la gente que quiera disfrutar de una noche de buena música, pues les recomendamos el Calimán Bar, que está ahí en los rumbos de Xochimilco. Y también nos anuncian que el 22 de junio van a estar proyectos Dubstep y Dub. Va a estar Nehualyome Dub, va a estar Tark de la Liga Mexicana del Bass, va a estar Jamaiti, también va a estar Dub Earthquake, el Bastard Crew y Jamanic. Esto va a ser el 22 de junio allá en las noches ahí en Calimán Bar, ¿no? Claro, y también recordarles que el 24 estaremos haciendo un concierto en Xochimilco, que para saber el lugar y todo eso se está definiendo, entren a la página de Facebook MR Cebre con Z, y ahí van a encontrar toda la información, o en la página de la otra sesión. Por supuesto, y bueno, también aprovechar ya ahorita la mención de los eventos. Este próximo domingo, que las tradicionales Rutical Basic Session, ahí tenemos a Six Block, esta ocasión, sesionando. Ahí también al lado de, bueno, a cargo también de Ducas, y Blue y Muki Yare. Ahí este es un donativo de $50, incluye una cerveza. Recuerden, mayores de 18 años, IFE requerida, y es ahí en el Club Atlántico, República de Uruguay, 84, piso 3, ahí esquina con 5 de febrero, ahí centro histórico, no hay pierde. Y bueno, pues una cordial invitación a toda la banda que asiste ahí al Club Atlántico y que corran la voz, ¿no? Claro que sí, pues aquí en Dub Night empieza a extenderse la noche, agradeciendo a Mr. Sebri y a Rebelay que estuvieron aquí con nosotros en este tiempo, dándole a la sesión en un concierto también para radio. También así un agradecimiento a Metastas, que también está haciendo aquí fila para hablar aquí todavía con el auditorio de Dub Night en otro lab que a continuación viene, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias. Por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias a todos y que siga vivo el Dub. Cierto, regresamos. Dub Night. Real Jah, Rastafari, is the Imperial Majesty who brought Haile Selassie to the cross. Rastafari, I'm original combination. Miguel Jomez Dob, John Mike Pina, the microphone. Radio Support Live Session, ¿sí? Give it to my words, so yeah. Listen to my song, so yeah. Give it to my words, so yeah. Yeah. Listen to the band song, yeah, yeah, yeah, yeah. So give it to my song. Your people are singing it, singing it for long. Ready to the Father, I unite this drum. I'm on speaker right, I'm not body wrong. I'm not body wrong. Babylon must fall. Wicked I go wrong. To my boys, give it to my son. Thinking I'm a god, you are the most high. You're ruling the earth, you're ruling the sky. I never leave my alone. You never deny the arrogant shall not test. Stand on your side. Evil is strong. Who is speaking lies? The bad and the wicked and the beast is good. No one can escape the height of your eyes, oh God. Give it to my words, oh God. Oh, oh, oh, God. Listen to my soul, oh God. What the fire in a bizarre time, time, time. Time of separation, time, time, time. Time of tribulation, time, time, time. Time of separation and crying. Yes, I original version. Igual yo me doy a Mighty Radio Zapote totalmente en vivo. Yes, I. Oh, oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Fashion. Oh, oh, oh, yeah. Listen to my words. Oh, oh, yeah. Listen to my songs. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Rastafari in a desert time. My friend is again and again. Jaja, time is now. So the rookie that goes run, run, run, run, run, run. Original version, Radio Zapote style. Original version, never gonna stop. In original style, style. Legend of the line. Radio Support original version. Now I'm going to drop the mic in the microphone. To my friend, I tell you again. Yes, I. sonido original Radio Zapote. Yo Malti. Nuevo Yo Me Dog. Dios a Matipo, Dios. Me canta Jesse in the house. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Un gran respeto para todos. Yes, I. Estamos de regreso aquí en Dub Nights, en lo que queda de Dub Nights. Buenas noches, soy Masairi Dub, aquí llegando a Dub Nights. Y estamos en lo que queda ya para que Metaza nos cuente un poco acerca de, pues, la impresión que fue México, ¿no? Hasta ahorita, y todavía le quedan unos toquines. Entonces, de las bandas que escuchó también ahí en los toquines, así ya su despedida también de aquí del programa. ¿Nos puedes platicar? Sí, de las bandas que... Claro, por supuesto. ¿Con las que has compartido escenario? ¿Qué? ¿Con las que has compartido escenario? ¿Con las que has tocado? Ah, sí, sí. La de la escena aquí. Ajá. Sí, sí. Ahora... Solo veía las bandas durante las fechas y estaban solo 3 fechas. Pero cada vez estaba muy muy chido, muy impresionante. No sabía que hay tanta gente, tanta muy buenos productores de música aquí. Y solo pienso que voy a tomar el tiempo de escuchar más producciones de aquí, porque como les decía, es un poco difícil para nosotros saber lo que se pasa aquí en Europa, porque tenemos las influencias de Inglaterra. Tenemos una escena en Francia y no conocemos siempre las cosas que se pasa al exterior de Europa. Pero, como les digo, me voy a tomar el tiempo ahora, claro. Bueno, antes de pues también darte las gracias que pudiste venir aquí a la estación y compartirte la música, la verdad todo lo que hemos escuchado hoy así, pues gracias también por las exclusivas que nos diste también de tu nuevo álbum. Y también pues ha llegado el momento también de que le digas así al auditorio de Dub Night dónde puede encontrar tu música, tus perfiles en Facebook, en MySpace, por favor. Ok, tenemos una página en Facebook. Solo escribe Metastas en Facebook y pienso que somos la única página que existe. Tenemos también un SoundCloud. También debes buscar Metastas, pienso que somos los únicos. Y en el SoundCloud hay muchas cosas que no están en álbumes o que están en remix o cosa así. Y bueno, pienso que es los únicos que tenemos. Sí, esperamos en un futuro poder hacer así algún enlace. Así contigo, en un futuro podemos esperar hacer algún enlace contigo, donde estés, quizás en Costa Rica, quizás en Francia, para que nos puedas contar también así de cómo te ha ido, ¿no? Hacer algún tipo de enlace en un futuro, ¿no? Vía Skype, hacer un tipo de enlace en el futuro, digamos, sí, con la estación, un enlace, digamos, nosotros contigo, una entrevista en el futuro, ¿no? También esperemos, sí, verte de regreso así próximamente, ¿no? Sí, espero. Sí. Espero que vamos a regresar y encontrar más de solo una vez, porque es la primera vez, y no sé, no estoy seguro de entender la pregunta. Podemos hablar francés si quieres. ¿No? Bueno, ya sí, para la una de la mañana, pues sí. No, sí, es esto que sí que poder decir en un futuro, así que nos seguir teniendo así como una conexión, ¿no? De Metastas tú con México. Sí, claro. A través del programa, ¿no? Sí, espero. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es contactos entre tú y yo, entre la banda de México que encontraba durante estas fechas. Y es solo el inicio de trabajo futuro, pienso, ¿no? Claro que sí. Espero. Por supuesto, pues ya tendremos ahí un enlace desde Francia y México, Metastas, uh-huh, en vivo, en el programa. Sí, claro que sí. Posteriormente. Sí. Posteriormente. Sí, cool. Por supuesto. Sí, muy bien, pues hagamos un resumen de todo lo que ha sido la noche. Pues ahí estuvo pesado, ¿no? Bueno, también mencionar que estuvimos escuchando algo de lo nuevo de Nehualyome Dub. Ah, claro que sí. Que por ahí ya nos tienen las primicias aquí en el Dub Night. Sí, claro que sí, ellos estarán viniendo por allá por después del 12 de junio a presentarnos su material nuevo aquí en Radio Zapote. Pues estaría bien Dub Night, pues ese día va a estar aquí ya tocando así lo que es el material ese, ¿no? También adelantándose una primicia. También hoy tuvimos música de, bueno, también de Doble Dila, bueno, mucha gente que estuvo tocando, Mr. Sebre, todo. En al principio del programa tuvimos también música de, en este sentido, de Francia, ¿verdad? Este álbum de Vibronix y la conexión francesa que estábamos hablando también. Un buen álbum. Entonces, todavía tenemos cortesías. Por supuesto, todavía para el domingo, ahorita acaban de salir dos más. Y también para el viernes, allá en Tecamac, todavía tenemos tres. Y a toda la gente que llamó para el sorteo de las cortesías de Matt Professor, pues también para ellos muchas gracias, que estuvieron marcando durante toda la noche y que han llamado y han enviado su nombre a través de las páginas de Facebook o el correo electrónico. Recuerden ustedes que Dub Night tendrá un sorteo próximamente en 15 días, boletos de Matt Professor y Le Perry en el Vive Cuervo Salón. Entonces así para que todos aquellos que se sientan con suerte puedan intentarlo y llevarse unos boletos. Bueno, Tomás, pues muchas gracias por haber venido al programa, de verdad, y compartirnos la música. Hoy en este programa que estuvo aquí el Mr. Zebra y el Rev Light, pues fue un... Estaba chido. Sí, realmente... No, pues sí. ¿Qué te digo yo? Sí, también a todos aquellos que vinieron también hoy al programa, al Doble Dila, al Yahuaca, al Yamaiti también que se echó ya, viene... También a Mystic Zone Revolution, el Juan Stepper, Daniel Olin también, que es también Olin Root Step. También muchas gracias a todos ellos que pudieron venir. Pues nada, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Así es, y bueno, también agradecer a la colaboración de Esteban, que estuvo aquí al principio. Claro que sí. Y por supuesto también a Moreno, que es ahí el máster ahí de los controles, ¿no? Sí, ¿verdad? El que opera la maquinaria esta del web. Sin el Moreno, Dub Night no existiría. Claro el que sí. El ponchador oficial. Es el técnico, el support, hombre man, el hombre cable es Moreno. Sí, a todos ellos, así también muchas gracias por la sesión del día de hoy. El Dub Night, ¿qué número fue? ¿Número 20? Número 20 y nos vemos bueno, al 21, ¿no? Tenemos próximo martes, Rutical Session, capítulo 3. Y el 5 de junio igual, ahí es el sorteo, se cierra los capítulos ahí con Rutical Session. Y posteriormente en junio pues se vienen más eventos. El 12 de junio tenemos a Inatom, nos viene a presentar lo que es el festival Inatom, ahí Silver Walker y Prince Ala, para el 16 de junio, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, entonces ellos vendrían en la sesión del 12 de junio, ¿no? Y también anunciar que también la semana que viene Manic B, ¿no? Exactamente, lo encontré el domingo y confirmamos, y ya el martes, viene, ahí puestísimo. Viene Bungalow Dub y Manic B el próximo martes. Así es, a sesionar con Rutical Session. En un concierto para radio, celebrando los 10 años del Dub en México, también 10 años de Rutical Session, ¿no? Que hemos venido así ya en unos programas que han venido así como en serie. Pues, ¿qué más? Pues agradecer nuevamente Metastas por haber venido a Dub Night. Gracias también, muchas gracias. Sí, una despedida al público de Metastas ya que estuvo aquí en la radio. Si puedes decirle adiós a la gente que nos sigue escuchando. En francés. Estaría chido. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup au Mexique et continue à faire du dub ici. Merci. Muchas gracias. Yo soy Famer y bueno, pasen buena noche.